Yo tengo una biblioteca para mis clientes con más de 200 ejercicios diferentes, pero no todos esos ejercicios son iguales. Hay algunos que son mucho mejores y otros que por tanto no son tan buenos como otros. Pero ¿cómo escoger cuáles son los mejores ejercicios? ¿Cómo identificar realmente cuando un ejercicio es mejor o es peor? Pues eso es lo que vamos a ver hoy. Y por cierto, si quieres descargar esta biblioteca para poner en práctica lo que vamos a ver, puedes ir a fitnesslanube.com/biblioteca. Pero para empezar, hay que aclarar que los ejercicios no son ni buenos ni malos, porque todo depende de con qué lo compares. Es decir, no hay ejercicios buenos o malos, solo hay ejercicios mejores, peores o mucho mejores o mucho peores. Pero para determinar si un ejercicio es mejor o peor que otro, tiene que haber algunos criterios de evaluación para poder comparar, porque si no, estarías comparando peras con manzanas. Y el primero de estos criterios es el tipo de contracción. ¿Es isométrica o dinámica? Normalmente los ejercicios tienen una contracción dinámica, porque hay movimiento, pero hay algunos que no. Por ejemplo, las típicas planchas abdominales. Eso es una contracción isométrica, no te mueves. O por ejemplo, la típica rueda abdominal, aunque parezca que hay movimiento, el movimiento que hay no es en la zona del abdomen, con lo que sigue siendo una contracción isométrica. Y por lo general, es mejor escoger un ejercicio que tenga una contracción dinámica en lugar de una contracción isométrica, porque si no fuera así, el mejor ejercicio para el pectoral sería juntar las manos muy fuerte y apretar. Pero si queremos trabajar el pecho, no hacemos eso. Entonces, parece obvio que un ejercicio que tenga una contracción dinámica es superior a otro con una contracción isométrica. El siguiente criterio sería el rango de movimiento. El rango de movimiento es un poco arbitrario porque también depende de la movilidad que tenga la persona. Pero de forma intrínseca, los ejercicios tienen su propio rango de movimiento. Por ejemplo, si tú quieres trabajar los glúteos, puedes hacer unas zancadas o puedes hacer una prensa de piernas a 45 grados. Pero si sabemos que el glúteo se encarga de extender la cadera y comparamos ambos ejercicios, vemos que la extensión de cadera en las zancadas es completa, mientras que en una prensa te vas a quedar a los 45 grados porque la prensa está diseñada así. Así que si tuviera que comparar estos dos ejercicios en base a este criterio, las zancadas serían mejores porque tienen un mayor rango de movimiento. Y el siguiente criterio sería la estabilidad. Estar estable cuando realizas un ejercicio te da la capacidad de hacer más fuerza contra la carga que estás usando. Y esto es muy sencillo de ver. Imagina que ahora estás haciendo una sentadilla solamente con tu peso corporal. Y ahora haces esa misma sentadilla, pero montado sobre unos patines. Sobre unos patines es mucho más difícil porque estás menos estable. Esa es, de hecho, la razón por la que la gente usa el cinturón cuando hace sentadillas o pesos muertos. El cinturón lumbar no es para proteger la espalda. El cinturón lumbar es para darte más estabilidad, porque te permite hacer fuerza contra algo. Es como si quieres empujar un coche. Va a ser más fácil empujarlo si apoyas los pies o el cuerpo contra una pared, porque eso te hace estar más estable. Pues lo mismo ocurre con los ejercicios. Un ejercicio que te permita más estabilidad te va a permitir ejercer más fuerza. Y esto no significa que elementos como el fútbol no tengan aplicación. Significa que si puedo elegir, para ganar masa muscular, voy a hacer un press con mancuernas sobre un banco plano antes que sobre un balón de estabilidad. Porque aunque sea el mismo ejercicio, el banco es más estable que el fútbol. Y por eso, en base a este criterio, escogería el banco antes que el fútbol. Y el cuarto criterio es la curva de resistencia. La curva o el perfil de resistencia simplemente nos dice que diferentes ejercicios nos exigen cosas diferentes en momentos diferentes y por otro lado nuestros músculos tienen también una capacidad diferente en función de en qué posición se encuentren. Por lo general, los músculos cuando están muy estirados tienen poca capacidad de ejercer fuerza porque los filamentos de actina y miosina están muy separados y conforme vas contrayendo el músculo, estos filamentos se van uniendo y ya puedes hacer más fuerza. Pero cuando el músculo está muy contraído, estos filamentos están tan superpuestos que tampoco pueden hacer mucha más fuerza. por eso somos más fuertes cuando el músculo está en el rango, digamos, medio de movimiento. Por ejemplo, el bíceps es más fuerte cuando está a 90 grados. Aunque aquí entran también otras cosas, como el brazo de momento interno y todo esto, pero en general, el rango medio de movimiento es cuando más fuerte eres. Por lo que tiene sentido que el ejercicio que vayas a escoger te exija más en el rango medio, que es cuando eres más fuerte, y te exija a su vez menos cuando el músculo está muy estirado o muy contraído, porque ahí eres más débil. Porque este ejercicio encajaría perfecto si hiciera esto, porque encajaría perfecto con lo que tú eres capaz de hacer. El ejemplo más claro son las elevaciones laterales. Si haces elevaciones laterales con mancuernas, cuando tienes los brazos en cruz, que es cuando el músculo está más contraído, es cuando más difícil es el ejercicio. Y cuando tienes los brazos a los lados, que es más o menos el rango medio del deltoides lateral o deltoides medial, es cuando menos tensión hay. Pero si hago las elevaciones laterales en polea, esto cambia. Entonces, la idea es buscar un ejercicio que se parezca a lo que mis músculos son capaces de hacer. Y el quinto criterio sería la fatiga periférica. Esto significa que si yo hago un ejercicio es para agotar el músculo objetivo de ese ejercicio. Pero si resulta que hay otros músculos que se fatigan antes, no voy a poder sacarle todo el partido a ese ejercicio. Esto, por ejemplo, es lo típico que ocurre con los agarres y la espalda. Si yo quiero trabajar la espalda, pero las manos se me abren porque no tengo suficiente fuerza, entonces ese ejercicio no es muy bueno o debería buscar la forma de que eso no pase. Por eso la gente usa straps o usa otro tipo de manerales donde el agarre no se fatiga tanto, etc. Es decir, hay formas de hacer que esta fatiga periférica pues se reduzca o incluso se elimine. Pero la idea de esto es ver si el ejercicio que estoy haciendo logra fatigarme primero el músculo que quiero trabajar, o hay otra cosa que se fatiga antes. Por ejemplo, hace tiempo se puso muy de moda el press cubano, que es un press donde estás de pie, tienes las mancuernas abajo, delante de los muslos, y haces como tres movimientos. El primero es un remo vertical, es decir, subes las mancuernas tirando de los codos hacia arriba hasta que las mancuernas quedan más o menos a la altura del pecho. Luego haces una rotación externa donde levantas las mancuernas y ahora las mancuernas quedan por encima del codo. Y ya por último haces un press, es decir, empujas hacia arriba. Esto para las redes sociales está muy bien, pero el problema es que de todos los músculos que se implican ahí, los rotadores son músculos mucho más débiles y se van a fatigar antes. Entonces, para trabajar el hombro no sería el mejor ejercicio, porque siempre el eslabón más débil van a ser los rotadores. Y esto no es necesariamente malo, a lo mejor quieres sobrecargar los rotadores, pero incluso así, tengas quizás otros ejercicios que sean mejores para sobrecargar los rotadores, atendiendo a todos estos puntos que hemos visto antes. Porque esto es lo siguiente que quiero explicar. Estos 5 puntos pueden decirte por separado qué ejercicio es mejor y cuál es peor en esa área en concreto. Pero lo interesante no es usar estos criterios por separado, es usarlos juntos. Por ejemplo, si yo quiero comparar dos ejercicios, vamos a compararlos en base a estos 5 criterios, no en base a uno solo. Y la forma más simple que me gusta a mí hacer al menos es ir criterio por criterio y darle una puntuación al ejercicio como si fuera un examen. Si cumple el criterio al 100%, le doy 2 puntos. Si lo cumple a medias, le doy 1 punto. Y si no lo cumple en absoluto, le doy 0. Así, si ese ejercicio cumple perfectamente los 5 criterios, tendrá 10 puntos. Y así puedes comparar numéricamente y tendrás una puntuación sobre 10. De tal forma que si tienes un ejercicio que es 10 de 10 contra otro que es 7 de 10, ya sabes cuál es mejor. Pero esto no significa que el de 7 de 10 sea malo, significa que el de 10 de 10 es mejor. Y ya está, para eso es para lo que se comparan los ejercicios. Por ejemplo, vamos a analizar las dominadas. Las dominadas, que todo el mundo conoce y todo el mundo sabe lo que son, las dominadas son un movimiento dinámico, ¿sí o no? Sí, totalmente. Vale, pues 2 puntos. ¿Tienen un rango de movimiento completo? Pues aquí depende de cómo se hagan, pero vamos a darle también el beneficio de la duda y vamos a suponer que la persona lo está haciendo con un rango completo de movimiento, es decir, hasta arriba del todo, incluso llegando el esternón hasta el pecho. Así que vamos a darle también 2 puntos porque es un ejercicio con bastante rango de movimiento. Vale, ¿son estables? Bueno, vamos a darle 1 punto porque no es que sean inestables, pero tampoco son tan estables como unos jalones, por ejemplo. Entonces, vamos a darle 1 punto, ¿ok? Curva de resistencia. ¿Las dominadas me exigen más cuando más fuerte soy? No. Esto, por tanto, sería 0. Y esto, de hecho, es muy habitual en muchos ejercicios de espalda. Y en cuanto a la fatiga periférica, vamos a darle también 1, porque igual las manos se fatigan antes que la espalda, aunque bueno, quizás si utilizo straps, pues puedo solucionar esto o lo que sea. Pero bueno, vamos a darle 1 para el ejemplo. Entonces, la suma de esto sería 2 más 2 más 1 más 0 más 1. Es un ejercicio de 6. Ahora, si comparas este ejercicio con otro ejercicio de espalda que tenga un 4, ya sabes que las dominadas son mejores. Y lo mismo con todos los ejercicios. Ahora ya puedes comparar porque los estás comparando en base a algo que sea objetivo. O al menos mucho más objetivo que simplemente te salga un tío en Instagram diciendo que este ejercicio es perfecto y tenga un cuerpo súper cincelado y tú te pienses que ha construido ese cuerpo haciendo ese ejercicio, cosa que no ha sido así. Y ojo, esto no significa que los ejercicios con una nota más baja no puedan usarse nunca, porque otro elemento que he dejado fuera para seleccionar ejercicios es el equipamiento que tienes, y esto es fundamental. Si vas a un gimnasio con todo el equipamiento del mundo, podrás tener acceso a muchos más ejercicios, pero si entrenas en casa, estarás más limitado. Y puede que para ti un ejercicio que en un gimnasio no harías jamás, porque no tiene sentido, porque en el gimnasio tienes acceso a ejercicios de 8 sobre 10, si estás en casa y el mejor ejercicio que puedes hacer es un ejercicio de 4 sobre 10, no significa que ese ejercicio sea malo. Ese es el mejor ejercicio que puedes hacer tú. Por eso en mi biblioteca hay más de 200 ejercicios. No significa que los tengas que hacer todos o que todos sean buenísimos. No es así y no quiero dar esa impresión. Es solamente aportar opciones a las personas que no tengan mucho equipamiento, porque si todos tuviéramos equipamiento ilimitado, probablemente con 20 ejercicios no haría falta nada más. Pero si estás en casa y no tienes un banco y quieres hacer un press, puedes hacerlo sobre el suelo y restringir rango de movimiento porque el suelo te va a impedir bajar más, pero tienes mucha más estabilidad, o hacerlo sobre un feedball, por ejemplo, que a lo mejor sí que tienes en casa, y así tienes menos estabilidad, pero tienes más rango de movimiento. Ninguna de las dos opciones es la mejor, pero es la mejor que puedes hacer tú. El resto no importa realmente. Por eso esta biblioteca es tan útil, no por los cientos de ejercicios que hay, sino porque te da la opción de escoger qué es lo mejor a lo que puedes tener acceso. Y repito, la puedes descargar gratis en fitnesslanube.com/biblioteca. Y aunque hoy haya sido un episodio más teórico, es la base para escoger los mejores ejercicios que tú puedas hacer, porque te da la opción de comparar. Y por eso en el siguiente episodio voy a decirte exactamente cuáles son los mejores ejercicios atendiendo a estos criterios de evaluación. Así que, aunque no suelo pedir suscripciones, si esto te parece interesante, suscríbete para no perderte el siguiente episodio. Y hasta entonces, como siempre digo, cuida de tu cuerpo y tu cuerpo cuidará de ti. ¡Hasta luego!